Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos ustedes. Y bueno, pues a continuación vamos a empezar este primer bloque informativo con un poco de información sobre la minería en nuestro país, con dos casos ahorita muy emblemáticos. El primero es pues esta mina de oro a cielo abierto que quieren hacer en el municipio de Temixco, en Morelos. Y bueno, pues, ¿de qué se trata este proyecto? Pues, como acabo de decir, es una mina a cielo abierto que se piensa hacer muy cerca de la ciudad de Cuernavaca. Como ustedes sabrán, Temixco está muy cerca de Cuernavaca. Y bueno, pues la información que tenemos al respecto nos dice lo siguiente. Al menos 20 organizaciones sociales, la mayoría estatales, se oponen a que la empresa mexicana-canadiense Esperanza Silver de México S.A. explote una mina de oro en dos cerros del poblado de San Agustín de Tlama, municipio de Temixco, con el argumento de que devastará el medio ambiente y afectará la zona arqueológica de Xochicalco. En una carta abierta dirigida a Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con copia al presidente Enrique Peña Nieto y al mandatario estatal Graco Ramírez, advierten que la minera pretende emplear el sistema de tajo abierto que utiliza en cianuro en sus procesos. Entre las agrupaciones firmantes de esta carta abierta se encuentran el Consejo de Pueblos de Morelos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Comunidad de Alpuyeca, la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos, la Corriente Crítica de Trabajadores de la Cultura de Morelos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier y la Comunidad Potosina de Cerro de San Pedro. Indicaron que el área de explotación, que son 696 hectáreas de los cerros de El Jumil y Colotepec, se encuentra a solo 500 metros de la zona arqueológica Xochicalco, pero el gobierno federal concesionó a Silver México 15.000 hectáreas. Ante el inminente peligro de destrucción ambiental, académicos, especialistas en geografía, geología, hidrología, flora y fauna de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentaron el 7 de febrero sus observaciones a la manifestación de impacto ambiental de la mina Esperanza ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Asimismo, solicitaron rechazar el proyecto de la minera que impactaría directa e indirectamente la vida silvestre y especies amenazadas y en peligro de extinción. Asimismo, causaría un grave impacto al entorno de la zona arqueológica de Xochicalco, declarada Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues este es a grosso modo la información que hay sobre este nuevo proyecto que se está tratando de impulsar en el municipio de Temixco. Y bueno, pues en cuanto a la carta abierta a la que se refiere la nota, que esta nota que acabamos de compartir, que es del periódico La Jornada, pues vamos a leerles algunos extractos. La explotación de oro de la mina a cielo abierto implicaría que el paisaje en forma general fuera impactado en primera instancia por los desmontes y despalmes y posteriormente por las actividades de cortes, rellenos y conformación de ampliamientos del mineral y tepetate, creando un paisaje apocalíptico. La mina impactará directa e indirectamente a la vida silvestre y a especies que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción, algunas endémicas, únicas en todo el mundo. Se causaría un grave impacto al entorno natural de la zona arqueológica de Xochicalco, Patrimonio de la Humanidad, al ser devastados los cerros aledaños. En el norte de Xochicalco hay grandes cavernas cuyos inestables techos están formados por lajas horizontales de roca que la vibración de las explosiones podría derrumbar, trayendo consigo la destrucción de una parte importante de la ciudad de Xochicalco, incluyendo la cueva del observatorio ubicada al norte de la Acrópolis. Y bueno, pues en cuanto a otros impactos que tendría este proyecto, que pues, las personas que hicieron esta carta identifican que serían los efectos, también mencionan que pues de alto riesgo son estas explosiones, dada que esta mina se encuentra aledaña al exbasurero de Tetlama, donde hay una gran concentración de gases que pueden a su vez explotar, así como de riesgo de infiltración de lixiviados a los acuíferos y los ríos de la región. Y bueno, pues respecto al manejo de sustancias peligrosas, es necesario mencionar que las minas de tajo a cielo abierto siempre ponen en riesgo a las poblaciones aledañas por los escapes de cianuro al medio ambiente que pueden ocurrir durante las operaciones de extracción. Y bueno, pues también nos dicen que es importante señalar que el proyecto minero se encuentra muy cerca del río Los Sabinos, algunos tramos quedan incluso dentro de la poligonal del proyecto, por lo que la contaminación que generaría la mina tendría repercusiones en la biodiversidad y los recursos hídricos de toda la región. Y bueno, pues posteriormente en esta carta abierta, pues los compañeros y compañeras que le escriben pues hacen una denuncia sobre digamos la política de impulsar la minería a cielo abierto en nuestro país, también de la corrupción. Ustedes, si la quieren leer completa, es bastante amplia, lo pueden hacer en la página de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es www.afectadosambientales.org. Y bueno, pues estos fueron algunos extractos de esta carta abierta que publican un número enorme de organizaciones, entre ellos, como se ha mencionado, el Consejo de Pueblos de Morelos en defensa del agua, la tierra y el aire, pero bueno, pues son muchísimas más organizaciones y luchas las que suscriben esta carta, al igual que pues personas y personalidades. Así que los invitamos a leerla y pues también les hacemos este llamado a estar atentos, porque pues este es un proyecto nuevo que apenas se está dando a conocer, y pues los y las compañeras que se oponen al mismo pues van a necesitar que pues los apoyemos en sus actividades, pero también en difundir esta información que nos hacen llegar. Y vamos a pasar a otro caso de minería. Bueno, ahora una noticia que nos alegra, y es que así como el año pasado, por el mes de noviembre, los compañeros de Southland Puebla decidieron expulsar a la compañía minera china, pues así el día de hoy sale una noticia en La Jornada, que es reproducida en el blog del colectivo en defensa de los territorios de Oaxaca, sobre la decisión que comunidades zapotecas allá en los valles centrales de Oaxaca decidieron para expulsar a una compañía minera. Y bueno, esto, pues les vamos a leer este reportaje que salió, como les decía, el día de hoy. Dice Magdalena Tetiapac, Oaxaca. Entre gritos de viva Zapata y sonidos de caracol, cientos de ciudadanos, hombres, mujeres de este pueblo zapoteco de los valles centrales decidieron en Asamblea General expulsar a la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por la contaminación generada en sus mantos freáticos durante los trabajos de exploración en su territorio. Además, desconocieron al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Marcelo Fructuoso Martínez, por confabularse con la empresa minera para extender un nuevo convenio por 5 años más y permitir así el desarrollo de más trabajos. También determinaron cerrar los accesos de esta municipalidad para evitar el ingreso de los trabajadores y personal técnico en compañía minera. Que se largue del pueblo, no queremos a la mina, queremos agua limpia y no contaminación, gritaron los ciudadanos durante la Asamblea General, donde participaron decenas de oradores tanto en zapoteco como en castellano. Los pobladores también amenazaron con expulsar a Fructuoso Martínez y cerrar su domicilio, así como extraer la maquinaria de la compañía minera del terreno donde se encuentra almacenada. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Regulación Minera otorgó el 6 de septiembre de 2007 la concesión 230489 titulada El Doctor a la empresa Plata Real para la explotación de oro y plata en una superficie de 9.653 hectáreas de tierras comunales de Magdalena Tetiapac hasta el 5 de septiembre de 2057. A cambio, la filial canadiense se comprometió a entregar una contraprestación de $15,000 durante los 2 primeros años de vigencia y $20,000 en los siguientes años. El presidente municipal, Joaquín Gómez Aguilar, dijo que la Asamblea General determinó echar a la compañía minera porque los trabajos de exploración han causado grave contaminación en el río y los mantos freáticos en la comunidad por el uso de cianuro, arsénico y mercurio. Hace poco, a un vecino se le murieron 3 o 4 animales por beber agua del río. El agua que corría era blanquiza. Ya no quieren comer, se pusieron flacos y flacos hasta morirse, señaló. Expuso que los químicos han afectado a las norias donde los habitantes se surtían de agua potable. Ya están todas sucias, las tomas de agua. La gente ya no toma por miedo a morirse, indicó. Además, subrayó que la empresa minera aparentemente sobornó al presidente de Comisariados de Bienes Comunales, a Marcelo Fructuoso, para renovar este convenio firmado por el vicepresidente de explotación de la línea de World Corporate, esta empresa canadiense que le comentamos. Bueno, este convenio que se quería firmar como de hasta el 2004, pero que ya la minera pues ya quería otra vez extenderlo. Entonces, bueno, esta es la nota que se puede encontrar, como les comentábamos, en la jornada. Y bueno, creo que como en muchos otros casos, vemos cómo las compañías sobornan a las autoridades de las comunidades, pues para que ellos puedan dar los permisos, pero que celebramos que así como en esta comunidad de Oaxaca decidieron en asamblea decidir no dar o no otorgar el permiso, pues que los pueblos indígenas y campesinos en México y en otras partes puedan seguir decidiendo sobre su territorio. Entonces, bueno, les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros allá en Oaxaca. Y bueno, con esto terminaríamos la información de este primer bloque con dos casos de minería aquí en México. Y vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información. Vamos a escuchar Rock contra la mina de Miguel Cantilo, este pues artista argentino que tiene esta canción rockera combativa contra la minería que nos gusta mucho. Así que bueno, pues los dejamos con esta rola y regresamos aquí en Hijos de la Tierra. Cruel.